va por la carretera a toda velocidad. Él la tiene que parar porque le entró una tembladera. Cuando va por la carretera a toda velocidad, él la tiene que parar porque le entró una tembladera. Ay, ay, ay, casi que me mata la carcacha de calaca. Ay, ay, ay, no la vuelvo a montar más porque me puede matar. Ay, ay, ay, casi que me mata la carcacha de calaca. Ay, ay, ay, no la vuelvo a montar más porque me puede matar. Sí, señor. Y este movimiento es como el que hace el amigo Luis Enrique Adame Villanueva. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Y dice, sí, sí, sí, sí, ay. Calaca tiene una carcacha que hace poco la compró. Y un día que la monté yo, ese día casi me mata. Cuando va por la carretera a toda velocidad, él la tiene que parar porque le entró una tembladera. Cuando va por la carretera a toda velocidad, él la tiene que parar porque le entró una tembladera. Ay, ay, ay, casi que me mata la carcacha de calaca. Ay, ay, ay, no la vuelvo a montar más porque me puede matar. Ay, ay, ay, casi que me mata la carcacha de calaca.